¿Sabes qué, mi amor? Vamos a hacer los horneritos. Soy yo. No me pongas tan discreta, pues. El bendito hizo. No te pongas tan discreta, sabes que quiero contigo. Yo estoy puesto pa' lamberte de la boca hasta el ombligo. Y un poco más, ando imaginando que soy tu paciente y me vas a cuidar. Ese caliente, pa' mí que me dio una fiebre contigo. Quiero que estés a solas conmigo, enfrente de la gente o clandestino. Como tú quieras, pero dime si hay chance de comerte, mujer. Quiero hacerte de nuevo el amor. Dame una chance, así sea en el teléfono. Dime cómo yo te doy calor. Y por lo menos nos volvemos, baby, a lo monótono. Tus ojos hechiceros a mí me enloquecieron por hacerte el amor. Viajar el mundo entero, no sé ni lo que quiero. Pero si algún día lo pierdo, mi vida lo lamentaría. Tú y yo a solo en mi cuarto, perdiendo la dirección. Soy bendito, pero no santo. Te mando la ubicación. Dime si tú eres mía o solo nos comemos. No me digas mentiras, porque estoy pa' usted. Un poco más, ando imaginando que soy tu paciente y me vas a cuidar. Ese caliente, pa' mí que me dio una fiebre contigo. Quiero que estés a solas conmigo, enfrente de la gente o clandestino. Como tú quieras, pero dime si hay chance de comerte, mujer. ¿Sabes qué, mi amor? Dígame, de verdad, si hay chance que nos veamos. Me dio un besito, ¿sí sabes? Ando tomando chorrito, pensándola, imaginándola. Y esta la hice con Elena y Sol. Y que no me falte Fantón, Lenny Tavares, el bendito. Tú sabes, mi pana, que tenemos el sweet. Siempre bless.